Faltan solo casi 8 minutos en este momento para las 11 de la mañana y estaba charlando recién con Mary Ortiz, que es la mamá de uno de los amigos que estaba con el chico que agredieron el domingo, y la tengo aquí en línea para charlar un ratito porque me llamó por la radio y la verdad me sorprendió con algunas cosas que dijo. Mary, gracias por llamar a la radio. No, por favor. Bueno, contame un poquito, Mary, ¿qué te motivó a este llamar a la radio? Bueno, es la inquietud, la preocupación, el miedo, porque, o sea, esto que está pasando ya es una cosa que ya se salió de la raya, como se dice, ¿no? Uh-huh. Mary, contanos un poquito, porque hay gente que vive también en ciudades que no son Saladillo y por ahí no están demasiado empapado sobre el tema. ¿Qué fue lo que pasó? Contanos. Bueno, un poquito. Son chicos que comúnmente agarran a los grupitos. Estos otros pibes son más o menos unos 15, 20 que andan melodeando a uh-huh. los chicos. Cuando los ven que están, les piden plata, les piden los celulares, las camperas, y cuando no se las dan, les pegan. O sea, los paran en la vía pública. En cualquier lado, ahora por lo que vemos, antes era solamente los viernes a la noche cuando salían de la confitería, por lo que vemos ahora en cualquier horario. No los podés mirar feo porque ya les pegan. O sea que es una cosa que ya se salió, esto ya no... Uh-huh. Bueno, ¿y están todos identificados estos agresores? La mayoría sí, están todos identificados. ¿Y son todos menores? Sí, hay menores y hay mayores también. Uh-huh. ¿Y cuándo empezó a suceder esto, Mary? Yo no sé, yo sé que hace rato ya que esto viene pasando. Lo que pasa que ponele al que agredieron al papá de, o sea, al chico este que el padre anoche habló de la televisión a las 6 de la tarde. Uh-huh. El domingo, ¿quién es? No sé, pues no miramos al tele. Al que le rompieron la mandíbula, que el chico lo operaron en La Plata. Sí. Llegó anoche el padre. ¿Quién es el papá? Ay, no me puedo ahora acordarme el apellido. O sea, habló en Canal 5 ayer. ¿Y qué dijo? Sí, sí. Y bueno, que lo agarraron a la salida del complejo a la plaza. Ajá. No sé cuántos chicos eran. Sí. Le rompieron la mandíbula, no sé si con una piedra, con qué, y el chico ahora está operado, tiene puesto tornillo en la boca, no puede alimentarse, creo que por 2 meses o más, no tengo idea. El chico que agarraron el domingo, también el domingo a las 6 de la tarde. El domingo fue el segundo hecho. El tercero. El tercer hecho. El tercero. Ajá, porque el primero fue en el colegio. El primero fue en el colegio. ¿En qué colegio? El Colegio Nacional, a la salida. A la salida del Colegio Nacional. Sí, en la escalinata, ahí nomás fue. ¿Qué pasó allí en la escalinata? Y aparecieron 3 muchachos y le pegaron a uno. Uh-huh. O sea, son todos más o menos del mismo grado. A los que han ido agarrando más o menos son todos ahí, están todos ahí en del colegio, ¿viste? Son todos... Bueno, que ahora salen también, van al Colegio Industrial, porque es como que se dividen, ¿viste? Una tanda para allá, el otro se esperan en el otro colegio y... Y les dan a todo, porque ya viste, no. Mary, ¿estos chicos son alumnos de colegio o simplemente son vándalos que van a atacar a los alumnos? No, son vándalos, porque no. Yo sé que uno solo está, por lo menos el que yo que conocí, uno solo es el que va al colegio. Uh-huh. Los otros no sé si van al colegio, no tengo idea. Porque la mayoría, algunos no son de acá. Uh-huh. Mary, ¿y cuál es tu preocupación? Porque vos querías hacer una... querías hablar, contarle algo a la gente. Claro, que nos queremos reunir el jueves. El jueves. A las 20 horas. El jueves que viene, que sí, sería... Este jueves. 14. Sí, perdón. A las 20 horas, porque muchos padres... 13, jueves 13, ¿no? Sí, creo que sí. Bien. Disculpame que te interrumpa, favor. Pero no, para no, ir... No, está bien. Es jueves 13, sí. A las 20 horas, uh-huh. en la plaza. Porque la cara visible, fuimos 4, 5, 6 padres, fuimos ese día ahí a la comisaría, porque la verdad que yo me asusté, porque esto ya, viste, los chicos no pueden ir ni siquiera al centro. Uh-huh. ¿Vos estuviste en la comisaría el domingo? Sí, yo estuve. ¿Y ahí tuviste participación activa, hablaste con alguna autoridad? ¿Con quién hablaste? Todo. Hablamos con el capitán Almendro, uh-huh. hablamos con el que está el señor en Foro de Seguridad, el presidente... Ragone. Ragone. Estaban los medios ahí, estaban todos. No, sí, vino la señora de... No me puedo acordar ahora el apellido. ¿De quién hablas? ¿De la jueza? No. Una señora de... La que está en minoría, no me puedo acordar ahora. En minoría, sí, está bien. Lacunza. Lacunza. Uh-huh. No me salía el apellido, disculpa. No, no, está bien. Sé que fueron otras personas más, porque están todos interesados con esto. Sé que está también ahora la la señora de Curto, también está interesada con... La jueza de Faro. La jueza. Uh-huh. La verdad que no, es de terror, porque ahora vos imagínate, los chicos los llevamos, los traemos, no tienen vida. Uh-huh. Ya hace rato ya ponerle que algunos chicos directamente ni salen de noche porque saben lo que les va a pasar. Y es un grupo grande, muy grande. ¿Son muchos? Sí, son muchos. ¿Y no son de Saladillo? Y algunos no son de acá de Saladillo. Es un grupo muy grande, algunos se llegan a juntar más de 20 son. Bueno, ahí está hecha la convocatoria. Entonces pedís que los padres... que por favor, porque que les pregunten a sus hijos, la mayoría, casi todos ya saben quiénes son, y ese día se salvaron hasta las noviecitas de los chicos nuestros, que estaban también todos ahí en la plaza, porque calculaba a las 6 de la tarde, se juntan varios que pues se ponen a tomar mate en la plaza principal, así que imagínate que hubiera sido algo más grande. Uh-huh. Me da la sensación, Mary, por lo que decís, que de a poquito la gran garra del conurbano va cayendo sobre Saladillo, ¿no? ¿Qué te parece? Porque si no, estamos hablando que vos decís, bueno, a la noche se agarran entre chicos o entre uno, pero son entre 10, 15, 20 que agarren a uno. Uh-huh. Es bueno, preocupante. A ver, tengo oyentes que dicen frases acá, por ejemplo, sí. A ver si vos compartís esto, Mary. Un papá tengo online que dice, no pueden los padres hacerse responsables de los chicos que agreden. Dice, es una pregunta, ¿no? ¿Que no se hacen responsables los padres? No sé. Sí, se hacen los padres. ¿Quién es responsable de los menores que agreden? ¿Son los padres? A la comisaría fueron algunos padres. Sí. Algunos, no sé si cómo terminó la reunión. Creo que fueron dos familias nada más. Uh-huh. No tengo idea si habrán ido de las otras familias. Porque algunos son menores, otros son mayores, no tengo idea. Pero algunos no están ni interesados ni ahí en ayudarnos con todo esto. ¿Quién? O sea, no quiero nombres, pero digo, sí. ¿Quiénes no están interesados? ¿Los padres de los agresores? No, es como que no está, o sea, como que no se dan ni por enterado lo que hacen los chicos, ¿me entendés? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Mary, ahí está hecha la convocatoria. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quién convoca esto, Mary? Somos todos los padres que le han pegado, o sea, el mío todavía, gracias a Dios, no le tocó, y todavía estoy con el corazón en la boca porque no saben en qué momento les van a pegar, porque son, ya inclusive nos están amenazando por teléfono, esa es otra cosa. ¿Cómo es eso? Están amenazando a todos los padres que fuimos a la comisaría. ¿Están amenazando telefónicamente a los padres? Telefónicamente a los padres, entonces, qué sé yo, estás con miedo y al mismo tiempo tenés que enfrentarlo. No se puede vivir tenés así. Tenés que enfrentarlo porque... tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ajá, esto bueno. Va a terminar mal, lamentablemente. Mary, ¿hicieron alguna presentación judicial? No. ¿Por qué? Cuando, lo que pasa es que yo ponerle mi celular no lo tienen, pero llaman por teléfono en particular. Está bien, pero ¿hiciste alguna presentación judicial en la fiscalía? La voy a hacerla. Sí, la vamos a hacer. Vale, con mi esposo vamos a tener que ir a hacerla. Bueno, y los demás padres supongo que ya la habrán hecho también. Seguramente. Sí, ayer la hicieron, creo que algunos padres la hicieron. Bueno, la fiscalía, además de archivar causas, como hace un ratito me mandó San Ramone un papel para archivar la causa de los tiros de la antena, cosa que quiero hacer pública también, doctor San Ramone, no se la voy a firmar. Digo, además de eso tendrían que ustedes hacer la denuncia para que la fiscalía trabaje, ¿no? Sí, no, es que esto ya pasó a mayores. Porque lamentablemente van a tocar a un hijo, nos vamos a volver locos, porque esa es la verdad. ¿Y esto que vos ustedes decís? Vieron cómo estaba sacado, o sea, vos me decís que no miraste televisión. No. Pero ya el no. Padre que le pegaron al chico en el Nacional, el padre ya estaba muy sacado, ¿me entendés? Porque no sabés, vos jamás le levantaste la mano a tu hijo. Claro. Y que venga otro, que no es que es uno. ¿Me entendés? Que le pegó uno una peleita entre ellos. Que viene entre tres o cuatro y te lo matan a palo. ¿Por qué? Porque no le diste plata, o porque miró mal la novia, o porque tuvo una discusión. No sé. Bueno, acá tenemos... Sí, perdóname. Acá tenemos oyentes que se van sumando a lo que vos decís. La tenemos a Alejandra, que dice, hola Carlos, estoy escuchando la radio. Mi opinión es que cobren multas a los padres de los agresores, a ver si así se ocupan de poner límites a sus hijos. Muy buena la radio, un beso. Por ahí me parece que no da para que paguen multas, ¿no? No sé, yo pienso que sí, todo vale. Yo pienso que sí, todo vale, todo sirve, todo sirve. O sea, que empezamos por, que empiecen por las multas y después por las denuncias. Los padres, pasa algo que denuncien, esa es otra cosa que decía el comisario. Muchos padres les pegan a los hijos y no van a hacer las denuncias. Uh-huh. Esa es otra cosa, ¿viste? Que tienen que denunciar. Tenemos que tratar de ir y denunciar, entonces se van armando más las causas, van como queriendo decir, engrosándole un poco las carpetas a estos muchachos, a ver si pasa algo, ¿viste? Uh-huh. La fiscalía no ha tomado cartas en el asunto todavía, ninguna de las dos. Tenemos dos fiscalías acá y ayudantía de fiscal. ¿Has tomado contacto con esto? Creo que acá en Saladillo de menor no hay. Por lo que entendí yo. Esto es de menores. Es de menores. Es otra cosa. Están haciendo todo en la comisaría para llevarlo a La Plata. Ajá, está bien. O sea que por ahí no tiene nada que ver los fiscales que tenemos ahora con estas causas. No, creo que no. Bueno. No sé, que me corrijan, pero creo que no. Está bien. No, yo no lo sé. Claro, cuestión penal, por ahí hay una cuestión penal de menores, porque se ha creado todo un fuero de menores. Bueno, Mary. Muchísimas gracias por darme el espacio. Y le digo a todos los padres, a ver si por lo menos nos podemos... Y no solamente por el tema de las golpizas a los muchachos, porque sabemos que son que andan robando, que andan haciendo otro tipo de vandalismo, y bueno, a ver si se puede terminar todo esto. Tengo mensajes acá también, Mary. Mira, hola, Carlos, mi hijo fue amenazado. ¿Ves? Quisieron robarle el celular y a partir de ahí va y viene en remis del colegio. Hablé con autoridades del colegio, bueno, y ahí se corta el mensaje, ¿no? Otra cosa. Hablaba un señor de la radio que estuvo ese día el domingo en la comisaría con nosotros. Sí. Y dice que en el instituto, a la salida del colegio, había muchachitos vendiendo droga. Lo salieron a correr unos maestros y ¿qué está pasando? A la salida del colegio. Los maestros salieron a correr pibe que vendía droga. Estaban vendiendo droga a la salida del colegio. Un maestro, no sé, un profesor de gimnasia, no sé qué lo que era, lo salió a correr estos chicos y encima se le burlaban. Están a una cuadra de la comisaría, salió la policía, todo salió a correr, encima se te burla. Uh-huh. ¿Y vos quién crees que debe tomar cartas en este asunto? Y yo pienso que todo. Ahora, todo. Hasta el intendente tiene que estar viendo todo esto que está pasando. Porque ya no es algo que está hoy mi hijo, mañana otro, ya esto es como una ensalada, porque está todo, está la droga, está el robo, las golpizas, ahora están las amenazas, está todo. Los chicos ya no, nuestros hijos no tienen derecho ni siquiera ahora no pueden ir a la plaza, ponele, porque no sabés dónde está el peligro. Yo no sé si la gente que escucha tiene dimensión yo no sé si la gente que está escuchando tiene dimensión de lo que vos estás diciendo. La verdad es increíble. Exactamente, eso es lo que yo quiero que la gente vea, que la gente escuche, que no es que a lo mejor los chiquitos no dicen nada porque tienen miedo, porque no, después no los van a dejar salir, pero que tienen que hablar, tienen que decir. El otro día hablé con un padre y no le había contado ponerle al padre, porque, no sé, tendrán miedo que después no los dejen salir a la noche. Los chicos, vos decís que no le cuentan. La mayoría pienso que no les deben contar a los padres, que les pegan, que les roban cuando salen también acá de la confitería. Claro, vos decís, a ver, vamos a traducir para que lo podamos entender todos, a ver si ya entendí bien. A ver. Los padres, los chicos, no les cuentan a los padres que son agredidos para que después los dejen salir, porque si se enteran no los dejan salir. Yo pienso que también que debe estar ahí, sí, o sea, porque vas a ver que son muchos más. El sábado, o sea, el viernes a la noche, fue un descontrol, pero total, de las palizas que le han dado muchos chicos. Y que llame las madres y que me digan a ver si no es cierto. Creo que hasta dos remiseros creo que le han pegado también, porque encontró a un chico tirado, lo fue a levantar y se le vinieron como tres o cuatro y le pegaron también al remisero. Y es de acá, de Nico Remis. Qué bárbaro. Por eso te digo, aparte de otra cosa, la gente no denuncia. Es lo que hablábamos con el comisario, la gente no denuncia. Acá Marcelo de 25 escribe, yo no voy a usar la palabra que usó Marcelo, pero la voy a cambiar por un sinónimo. Dice, si los padres no se hacen cargo, de lo que hacen sus hijos, son cómplices. Dice Marcelo de 25 de mayo. Bueno, Mary, bueno, la verdad que me has dejado un nudo en la garganta. Sí, y bueno, imagínate cómo estamos nosotros. Yo ya desde el jueves que me enteré que le pegaron a este chico, yo ya no estoy tranquila. Uh-huh. Y que te digan, mi hijo no va al colegio, me da miedo. Claro. No está yendo, que vayan ahí al Colegio Nacional y pregunten, no están yendo, un montón de chicos no están yendo al colegio. Uh-huh. Bárbaro. Mary, te agradezco mucho por habernos elegido. No, por favor. La verdad, no te conozco personalmente. No, digo porque, viste, normalmente atrás de esto a veces las autoridades piensan que estas las notas estas están arregladas. No. Yo te agradezco. La primera vez en mi vida que hablo con vos, creo, sí, ¿no? Sí, yo nunca había hablado con vos. No nos conocemos tampoco personalmente. ¿Y por qué elegiste llamar a la radio? Porque me parece que la gente escucha más radio. En la televisión, hasta yo misma, hay veces que ni siquiera pongo Canal 5 por el tema de que uno está trabajando, cuando llega ya terminó el noticiero, entonces no tenés la oportunidad de ver la televisión como para enterarte, ¿me entendés? Mary, bueno, quedamos a disposición, después contanos. Bueno, la convocatoria está hecha entonces para el jueves a las 8. A las 20 horas. El jueves a las 20 van a estar convocando, ¿a quién convocan? ¿A todos los padres? A todos los padres, porque es una cosa, padre y los que no son padres, porque esto les incumbe a los abuelos, tíos, somos todos. Porque donde te tocan un hijo, se meten los tíos, los abuelos, estamos todos. Uh-huh. Vos date cuenta que son todos. Todos se indignan, ¿me entendés? Toda una familia atrás, los hermanos, toda la gente se indigna. Sí, yo, y los que son amigos tuyos se van enterando y vienen y te dicen también, toda la gente se indigna con esto. ¿Y a quién le van a pedir? Al intendente. ¿La reunión en la plaza? En la plaza, vamos a ver si el intendente puede, a ver si por medio de él puede hacer algo. Bueno, sí, seguro, siempre puede hacer algo el intendente sobre estas cuestiones, ha demostrado pericia. Bueno, vamos a ver qué sucede. El jueves a las 8 de la noche, entonces. Sí. Bueno, bárbaro. Bueno. ¿Han elegido ese horario por alguna cuestión específica? Porque los padres trabajan, ¿no? El horario más o menos que terminan los chicos del colegio también. Y que algunos padres pienso que habrán terminado de trabajar. Y si alguno no, que nos llamen. Algunos conocen ya quiénes son los padres que están haciendo esta reunión. Y que nos avisen y lo ponemos más tarde, cualquier cosa la ponemos más tarde la reunión. Uh-huh. ¿Y tenés miedo vos de haber convocado esta como? No, porque no soy yo sola la que la convocó, somos varios. O sea, aparte que si no hablás, no decís nada, estamos, no sé, y entonces nos callamos toda la boca y que nos sigan haciendo lo que ellos quieren. Que sigan manejando el pueblo, como dijo anoche el comisario, vamos a terminar con 10 manejándonos todo el pueblo. Sí, parece el Far West. Exactamente. ¿No? Como las películas, como las películas de John Wayne. Exactamente. Mary, muchas gracias. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego. La palabra de Mary Ortiz en la mañana en vivo de la 106. Allí estábamos charlando con esta mamá que me llamó, me contaba en previo lo que sucedía. La verdad que me quedé helado con lo que me contaba y por eso lo quería compartir con todos. Porque uno toma contacto de esto a través de la información mediática, ¿no? Entonces, escuchar el relato de una mamá que directamente está viendo esto desde adentro es distinto. A mí me pareció que teníamos que compartir, ¿no? Teníamos que compartir lo que pensaba. A ver, tenemos mensajes. Marcelo, que está como loco, 25 de mayo. Pregunta si no conocemos la pólvora. Bueno, a ver, soy mamá, estoy escuchando, creo que esos chicos no deben tener padre. Bueno, tampoco. Tampoco es la solución desde el celular 756. Dice que los metan presos aunque sean menores y listo, dicen. Hola Carlos, mi hijo fue amenazado, quisieron robarle el celular. Bueno, ya lo había leído, a partir de ahí va y viene en remisa el colegio. ¿Qué más? Dice por acá. Hola Carlos, la verdad es que hay que tomar medidas porque esto se nos va de las manos, es preocupante. Hernán que dice esto ya es como capital y bueno, por miedo, ¿no? Los padres, los chicos. Bueno, mientras tanto, siempre hay gente que también le vamos a leer el mensaje. ¿Eh? Hola, soy Sandy de 25, pasamos un tema de Chayanne, yo te amo. Bueno, de todo un poco. La radio es así. A ver, bueno, nos ordenamos, nos vamos a la pausa. Qué bárbaro, ¿eh? Realmente increíble, desgarrador. Me quedé con una cosa acá en el... esta ciudad que uno ama y que uno quiere tanto y que ha invertido, no económicamente, ha invertido cariño, ha invertido amor, ha invertido tiempo, ha invertido expectativas, ha invertido tantas cosas, ¿no? Acá en la ciudad de su terruño, pensando a veces